mucha diversión? Escucha, niños y alegría. Niños y alegría. Juegos, consejos, entrevistas y música. Juega y aprende. Juega y aprende. Niños y alegría. Todos los sábados de 11 a 12 por La Voladora Radio 97.3 FM. Niños y alegría. Escucha y diviértete. Sigan escuchando La Voladora Radio, porque ya casi empezamos. ¡No le cambien! Buenos días, amiguitos. Bienvenidos a un nuevo, se podría decir a un segundo nuevo programa más. Bueno, pues los invitamos a que, pues más que nada se acerquen a nosotros y que, pues nos llamen y hagan ese tipo de cosas. Pues, el tema de hoy va a ser, ¿qué les parece? Hablamos de qué somos nosotros, niños. Pues, en este caso, ¿qué les parece? Platicamos unos minutitos de esto. Y luego, ahorita hacemos algo. Bueno, pues yo creo que para mí ser niño es divertido porque puedo hacer muchas cosas. Una de ellas es que yo puedo tener este programa gracias a, no sé, a Verónica Galicia. O a todas las personas que trabajan en esta radio, ¿no? Pues, ¿qué les parece? Hacemos algo. Escuchamos canción. ¿Qué quieren? No los escucho. Bueno, pues, como no quieren escuchar canción, pues vamos a seguir en esto. Aparte de que yo puedo tener este programa, yo puedo hacer muchas cosas más. Una de ellas es salir en bici, que obviamente las niñas también pueden. Pero, por ejemplo, las niñas, algunas tienen que andar con rueditas porque todavía no saben. ¿Qué les parece? ¿Escuchamos una canción o...? ¿Sí, escuchamos una canción? Bueno. Vamos a escuchar una canción que es de, como les dije, el primer programa de Bandula. ¿Qué les parece? Escuchamos. Amaranta es una niña a quien no le gusta nada que su mamá la cepille para que se vea peinada. Y es que resultan terribles los enredos y jalones para que luego le pongan prendedores y listones. Tilín, tililán, tilín, tilín, tilín, tililán, tilín, tilín, tilín, tililán, tilín, tilín, tilín, tililán, tilín, tilín, tilín, tililán, tilín, tilín. Amaranta, que es muy lista, usa un truco afortunado, se pone gel en el pelo y ya parece peinado. Se pone gel en el pelo y ya parece peinado. Se pone gel en el pelo y ya parece peinado. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. el chongo de su cabeza tiene la forma de un nido. Una tarde arriba de ella se oye de pronto un graznido. Amaranta se pregunta ¿qué es ese extraño sonido? Amaranta se pregunta ¿qué es ese extraño sonido? Corre rápido al espejo y en revisarse se empeña, sin sospechar que en su pelo anidaba una cigüeña. Este pájaro travieso sin que nadie se dé cuenta, robándose la comida de Amaranta se alimenta. Y en su casa y en la escuela, con su hermana y con su tía, anda la pobre Amaranta vacía. Le duele la panza de hambre y la cabeza también, de tanto oír a su hermana que dice: ven, pomporito, ven, pomporito, ven, ven, pomporito, ven, pomporito, ven, pomporito, ven, pomporito, pomporito, ven. La mamá abrió la ventana y se armó enorme revuelo cuando una flaca cigüeña voló feliz hacia el cielo. Amaranta fue a bañarse sin berrinches ni tristeza, porque no quiere más bichos extraños en su cabeza. Y tres lápices pelusas, dos gomas para borrar, medio bolillo y cigüeñas traviesa puede ocultar, el cabello de las niñas que no se quieren peinar. Y tres lápices pelusas, dos gomas para borrar, medio bolillo en cigüeñas traviesa puede ocultar, el cabello de las niñas que no se quieren peinar. Bomborito ven, bomborito ven, bomborito ven, ven, bomborito ven, bomborito ven, ven, bomborito ven, bomborito ven. Y alegría. Aprender es divertido. Bueno, amigos, pues eso fue la canción El Nido de la Cigüeña, de un grupo que se llama Bandula. Que bueno, pues yo creo que ese grupo le gusta hacer música para niños. ¿Por qué? Porque es divertido hacer música para niños, ¿no? Bueno, pues continuamos con el tema. Como ya les dije, el tema de hoy va a ser el... Bueno, se podría decir que el tema de hoy es ¿qué es ser niño para ustedes? Los invitamos a que nos llamen o nos hagan... nos manden correo o algo así. Lo que queremos es que nos hablen. Bueno, pues, ¿qué les parece? Les doy el número telefónico en cabina, que es este, 978-5252. Bueno, pues, con el tema, no, así, con esos, bueno, se podrá decir que con ese tema, ustedes nos pueden llamar y nos pueden decir qué es ser niño para ustedes. Niño o niña, no importa si son adultos o no importa. Incluyendo viejitos se nos pueden llamar, Bueno, pues amigos, ¿qué les parece? Vamos a un corte y regresamos. En un momento regresamos. Sigo escuchando Niños y Alegría. Niños y Alegría. Por la voladora Radio 97.3 FM. Aprender es divertido. 97.3. Correo electrónico. Cabina @lavoladora.net. La Voladora Radio. Yo soy esta radio. Son las 11 y 16 minutos. Aunque seas alto o medio bajito, flaco o más bien gordito, serio o muy bailador, hombre o mujer, Leo o Sagitario, de la tercera edad o con apenas 18 años, con pelo corto o largo, del campo o de la ciudad, muy formal o relajado. En democracia, aunque seamos diferentes, todos somos iguales y tu voto tiene el mismo valor que el de todos los demás. Recuérdalo, votar nos da igualdad como ciudadanos. IFE, Instituto Federal Electoral. ¿A poco no? Cuando decides comprometerte con alguien, se necesita algo más que buena voluntad. Necesitas saber lo que le gusta, lo que piensa. Conocer bien a esa persona, es más, hasta su familia. A la hora de elegir a nuestros representantes es lo mismo. Yo por eso antes de votar, primero voy a conocer quiénes son los candidatos. Voy a informarme sobre sus propuestas y a compararlas. ¡Mi amor! ¡Pásale! Como yo, asume el compromiso e infórmate bien antes de votar. IFE, Instituto Federal Electoral. A toda la ciudadanía mexiquense que participó para elegir al próximo gobernador del Estado de México, el IEM les da las gracias, porque tú fuiste la pieza importante, porque con tu decisión hiciste que funcionara y porque elegiste tu color para hacer que sucediera. A todos, muchas gracias. Con tu voto, juntos hicimos lo importante. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3. Estamos de regreso, amiguitos. En Niños y Alegría. Niños y Alegría. Diviértete y aprende. Amigos, ya estamos de regreso del corte comercial. Les recordamos que nuestro tema es ¿qué es ser niño para ustedes? ¿Qué les parece? Les damos nuestros teléfonos en cabina, correo electrónico y si tienen Facebook también se los damos. Correo electrónico cabina@lavoladoraradio.net. Y solo tienen que agregarnos a su lista de contactos para chatear, obviamente. Nuestro Facebook es La Voladora Radio y el teléfono en cabina es 978-5252. Bueno, pues también si nos llaman, por favor llámenos. Nos gusta a nosotros en especial que ustedes nos llamen, que se acerquen. Que hagan ese tipo de cosas, por así decirse. Entonces, ¿qué les parece? ¿Nos llaman o platicamos? ¿Platicamos? Bueno, como yo les estaba comentando, ser niño para mí es muy importante. Porque como ya les estaba diciendo antes del corte comercial, pues yo puedo hacer muchas cosas. Por ejemplo, tengo la libertad de hacer este programa. Puedo andar en bici como cualquier persona lo puede hacer. Y pues es un poco divertido tener este programa. Porque así nosotros nos acercamos. Ustedes se acercan a nosotros. Y bueno, eso es bueno, ¿no? Que nos acerquemos. Que nos comuniquemos en todo esto. Bueno, pues, ¿qué les parece? Vamos a una Vox Pop. Y si quieren, la escuchan. Si no, pues también. ¿Qué les parece? La escuchamos. Hola, voy a saldrá a la calle a preguntarle a los niños qué significa para ellos ser niños. Hola, ¿cómo te llamas? Michelle Aguirre. ¿Qué significa para ti ser niño? Para mí es... No se me viene nada a la mente. Hola, ¿cómo te llamas? Ángel. ¿Para ti sí qué significa ser niño? Para mí ser niño no me gusta tanto. ¿Por qué? Porque a veces no me gusta ir a la escuela, o porque me regañan, o a veces me pegan. No disfruto mucho ser niño. Hola, ¿cómo te llamas? Carla. ¿Qué significa ser niño? Divertirme. Jugar. Ayudar. Y pues ver las cosas que mi mamá me manda. Hola, ¿cómo te llamas? Estesori. ¿Qué significa ser niño? Es bonito, porque me gusta jugar a las muñecas, me gusta jugar con mi hermanita. Gracias. De nada. Hola, ¿cómo te llamas? Juan. ¿Qué significa ser niño? No sé. Hola, ¿cómo te llamas? Sol. ¿Qué significa ser niño? Nada. Gracias. Parece esta Vox Pop que hicieron, me hicieron el favor de hacerla unos amigos de, o sea, podría decir de Ozumba, si no me equivoco. Y bueno, pues, ¿qué les parece? Ábrenos para dar opiniones o opiniones. Se podría decir que las opiniones son buenas, ¿no? Entonces, lo que nosotros queremos es que ustedes nos hablen, porque, bueno, no sé, pero sería bueno que nos hablaran. Pues, ¿qué les parece? ¿Escuchamos, sería una canción, o seguimos platicando, o canción? Díganme ustedes. Así es, si ustedes quieren seguir platicando, pues, ¿qué les parece? Platicamos unos segunditos. Yo quiero que ustedes nos hablen porque ustedes nos pueden dar apoyo, opiniones. Y pues las opiniones para nosotros son importantes para que nosotros veamos qué hacer. Así que, ¿qué les parece? Escuchamos una canción. Donde no hay nada, tras esa línea que separa el bien del mal. Mi tierra se llama miseria. We'll be right back. aprende. Bueno, pues les quiero decir yo a ustedes, amigos, niños o adultos, que esa canción a mí me gusta, pues porque dice que cuidemos al planeta, ¿no? Y eso es muy cierto, porque el planeta yo siento que se está acabando, ¿no? Por latas de aerosol o ese tipo de cosas. Entonces, por eso me gusta. Y también me gusta porque dice que no veas la tele y que mejor te pongas a hacer otras cosas. O sea, eso es lo bueno de estas canciones. Y miren este dato importante. En el Estado de México viven 4.353.914 niños y niñas de 0 a 14 años, que representan el 29% de la población en esa entidad. Y bueno, pues, ¿qué les parece? ¿Metemos o escuchamos algo? ¿Una entrevista? ¿O qué les parece? En especial, ¿escuchamos? ¿O qué les parece? Bueno, sí, vamos a escuchar una entrevista que yo la hice. Buenos días, me encuentro con la... Buenos días, me encuentro con la niña, no sé cómo se llama, pero bueno, la verdad es que estamos con ella. ¿Me podrías dar tu nombre y tu edad? Daniela López Ortiz, 9 años. ¿Nos podrías explicar a mí y a mis amigos que nos escuchan o nos sintonizan en la voladora radio qué significa ser niña para ti? Significa muchas cosas como hacer ballet clásico y muchas varias. Bueno, pues, ¿qué es lo que más te gusta de ser niña para ti? Ir a ballet clásico y nadar. Bueno, pues, ¿conoces tus derechos? Sí. ¿Cuáles son? Es el valor al hogar, a la comida y al estudio. Oye, ¿qué eres muy estudiante o qué? Bueno, y ya por último, para despedirnos de esta entrevista, ¿qué les dirías a otros niños? Que respeten sus derechos y que los hagan valer. Oye, muy buena, ¿eh? Pues, ¿qué te parece? ¿Nos vamos? Sí, nos vamos. Bueno, pues eso fue todo, amiguitos. Escúchenos y háblenos. ¡Hasta luego! Niños y alegría. Diviértete y aprende. Bueno, pues eso fue una entrevista que yo la hice. Y bueno, yo la hice a una niña que se llama Daniela López Ortiz, como ella dijo su nombre. Y pues es lo bueno de tener amigos, ¿no? Que puedas hacer entrevista. Y bien, ¿qué les parece? ¿Vamos a un corte o nos esperamos? Ustedes díganme, ¿eh? Bueno, pues ustedes dicen, ¿nos quieren que nos vayamos a corte o qué onda? Bueno, pues, ¿qué les parece? Vamos a un corte y regresamos aquí. En un momento regresamos. Sigo escuchando. Niños y alegría. Niños y alegría. Por la voladora radio 97.3 FM. Aprender es divertido. 97.3 Radio Comunitaria XHECA XHAMECAMECA 97.3 FM. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas. Oficinas ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Amecameca de Juárez.

Facebook La Voladora Radio. Y solo tienen que agregarnos a su lista de contactos en su chat. Obviamente, cabina@lavoladoraradio.net. Eso es nuestro correo electrónico. ¿Y qué piensan sobre nosotros? Para eso queremos que también ustedes nos llamen, para que se acerquen. Como yo hace un rato les comentaba, implicarse en niño para mí es muy, muy, muy bonito, ¿no? Ser niño para... Y esto. Y también los invitamos a que nos... Se agreguen a nosotros, ¿no? A hacer un club de niños protectores, pues porque nosotros podemos hacer la diferencia. Ahí ustedes no necesitan dinero ni acta de nacimiento, no, nada de eso. Simplemente ustedes nos llaman y nos dicen que en mi casa hay un bache y tiene un año que no lo tapan, o que mi vecina pues maltrata a su perro, se podría decir, ¿no? Y pues, ¿qué les parece? Voy a presentar, aquí tengo un perrito que pues se llama Pipo y es un como guardián de la montaña, ¿no? Ah, Pipo me dijo que pues que cuidemos el planeta, ¿no? Que no tiremos tanta basura. Pues porque no quiero ofender a todas las personas que tiran basura o que es así, ese tipo de cosas. Pero Amecameca es como un basurero porque hay mucha basura. Y obviamente, pues, hay mucho, un poco de mucha contaminación, ¿no? Se podría decir que un poco de mucha. Y si, por ejemplo, ustedes ven que en todas las radiodifusoras les dicen que cuando se bañen, si se estén enjabonando, que le cierren a la llave. Yo les recomiendo que en este caso no lo hagan. Ahorita les digo por qué. Eso es lo que dice Pipo, según. Lo que dicen es que, pues ya, que no lo hagan porque... porque se pueden enfermar o se pueden enfriar o pueden pasar cosas así. ¿Qué les parece? Nos vamos a algo. ¿Quieren escuchar música? ¿O qué quieren hacer? Ustedes me dicen. ¿Qué hacemos? Digan ustedes. ¿Quieren que hagamos algo como escuchar una canción o... ¿sí? ¿Escuchamos canción? Eso. Bueno, pues ¿qué les parece? Escuchamos una canción que es de Patita de Perro. Qué bueno, se llama Los Derechos de los Niños. A ver qué tal les parece. Chamacos, diviértete y aprende. Canción, ¿no? Porque, bueno, yo creo que más que nada, hay que exigir, ¿no?, los derechos de los niños. Por ejemplo, como en la entrevista nos dijo mi amiga Daniela, que hay que, pues, tenemos derechos, ¿no? Por ejemplo, el derecho a estudiar, o, bueno, tenemos también otro tipo de derechos, pero se podría decir que es uno de nuestros derechos, ¿no? Estudiar. Bueno, pues, ¿qué les parece? Vamos a... Bueno, continuemos, ¿no? Bueno, pues ya vamos a cerrar el tema. Y cerrando el tema, vamos a escuchar una entrevista a una socióloga, me podría parecer. Bueno, pues, ¿qué les parece? Escuchamos esto. ¿Qué les parece? Buenos días, amiguitos. Me encuentro con una socióloga que nos va a dar una entrevista. ¿Me podrías dar tu nombre? Irene Páez. ¿Qué significa ser niña? Bueno, ser niña o niño, niño es una persona. Igual que cualquier persona adulta, solo que le falta experiencia, pero es una persona. ¿Qué responsabilidad tenemos al ser niños? Bueno, tenemos muchas responsabilidades, porque todo lo que hagamos siempre nos compete a nosotros nada más, ¿no? De repente se ve que como eres un niño, pues no tienes toda la responsabilidad, pero no es cierto. Si decimos que un niño es una persona completa, psíquica, emocionalmente, cualquier cosa que haga tiene una responsabilidad. O sea, tú le pegas a tu hermanito. ¿Y hermanote? O a tu hermanote, y eres responsable de ese golpe que diste. ¿Qué responsabilidad tienen los adultos para con los niños? Y ese sí es más complejo, porque los adultos son los encargados de formar, de socializar a los niños, de darle toda esta educación formal o informal, de formarlos psicológicamente, afectivamente. ¿Cuáles son los problemas más comunes a los que nos enfrentamos los niños? Bueno, pues puede ser en este momento, por ejemplo, en el país, a la falta de oportunidades que tienen los niños, ¿no? Por ejemplo, tenemos como niños tiene derecho a una vivienda, a un nombre, a la salud, a todo eso, y muchos niños, por ejemplo, no lo viven así. No tenemos a cientos o miles de niños que están trabajando cuando lo que tiene que hacer es estudiar o tener espacios de recreación y esparcimiento. ¿Algo más que quieras agregar sobre el tema? Hace rato te hacías una pregunta de qué responsabilidad tenemos los adultos, ¿no? Uh-huh. Se han hecho hemos tenido muchos avances en cuanto a aspectos humanos. Ya tenemos la declaración de los derechos de los niños, ¿no? Por ejemplo, uh-huh, donde se les garantiza la que tienen que tener protección, salud, pero aún están cortos todos los gobiernos, me parece, en cuanto a políticas para prevenir todo este trabajo infantil, maltrato infantil, abuso infantil, porque es los problemas son los que viven los niños, ¿no? Hay niños maltratados, niños a los que se les abandona completamente. Bueno, eso fue todo. Muchas gracias, Irene Páez. Gracias a ti. Bueno, eso fue todo. Hasta luego, amigos. Niños y alegría. Aprender es divertido. Pues eso fue una entrevista que nos dio Irene Páez, una socióloga. Y pues, ¿qué les parece esto? Le damos las gracias por darnos esa entrevista. Y bueno, pues, ¿qué les parece? Seguimos y ya vamos haciendo esto, yendo a la recta final. Pues, ¿qué les parece? Vamos a un corte y regresamos. En un momento regresamos. Sigo escuchando Niños y Alegría. Niños y Alegría. por la Voladora Radio 97.3 FM. Aprender es divertido. Radio comunitaria. Yo soy Radio comunitaria. Yo soy esta radio. La Voladora Radio 97.3. Antes, la vida y el patrimonio de miles de mexiquenses estaban en un gran riesgo. Ahora, gracias a los gobiernos del PAN, tu familia estará a salvo de las inundaciones. Con la construcción del túnel Emisor Oriente, más de 15 millones de mexiquenses vivirán seguros. Unidos hacemos un México mejor. Partido Acción Nacional. Humberto Moreira. En este mundo, todo está cambiando. Y si todo cambia, ¿por qué no cambiar también la forma de hacer política? Nosotros somos de los que escuchamos, nos comprometemos y cumplimos. Esa es la única forma de lograr lo que tú y yo queremos, un México diferente. PRI, la fuerza de México. El Partido Verde tiene un firme compromiso con el medio ambiente. Logramos prohibir la caza de mamíferos marinos. Incluimos la educación ambiental en escuelas de nivel básico. Seguiremos trabajando para que los vales de medicina sean una realidad. Los jóvenes obtengan un bono educativo. Y que las madres solteras reciban un apoyo económico para la educación de sus hijos. El Partido Verde cumple. Son las 11:49. En este mundo actual, el capitalismo trata de hacernos esclavos, trata de vendernos una resignación, trata de vendernos una vida cómoda de mierda. De todo ello yo digo no. La Voladora Radio es una radio comunitaria que se sostiene a través del trabajo voluntario de sus miembros. La arbitraria ley de radio y televisión vigente en nuestro país no nos permite vivir de lo que hacemos. Radio. Radio comunitaria. Si tú quieres ayudarnos, puedes hacerlo haciendo donativos en dinero o en especie. No importa la cantidad. Te aceptamos desde un peso, o un disco, o la colección de cassettes viejos, o lo que sea. Esta radio no tiene dueños, ni recibe dinero de ningún gobierno, ni pertenece a ningún partido político. Así que también es tuya. Puedes acercarte con Verónica Galicia en nuestras oficinas. Sí, las de San Francisco, número 70, Panoaya, Amecameca, Estado de México. O pedir más informes al correo. donativos@lavoladora.net. Ayúdanos a seguir siendo la única opción real de medios electrónicos en Amecameca. Estamos de regreso, amiguitos, en Niños y Alegría. Niños y Alegría. Diviértete y aprende. Pues ya estamos de regreso, amiguitos, aquí en La Voladora Radio. Y bueno, ¿qué les parece? Escuchamos unas adivinanzas. Miren, la primera es esta. En medio del mar hay una negrita. No come ni bebe y siempre está gordita. ¿Qué es? Llámenos, amigos. Nuestro teléfono en cabina es 978-5252 y Facebook La Voladora Radio. Y pues, ¿qué es? ¡Así es, amigos! ¡Es la letra A! ¿Otra adivinanza? ¿O no? ¿Sí o no? Bueno, pues esta es. Fríos, muy fríos. Estamos. Y con nuestros sabores a los niños animamos. ¿Qué es? A ver, díganos. Díganos. Así es, amigos. Es el helado. ¿No les gustan los helados? El helado de fresa. de guayaba, ¿no? Y esta es otra adivinanza. Tengo duro cascarón, pulpa blanca y líquidos dulce en mi interior. ¿Qué es? El coco, así es. Vuela que vuela. Allá va y viene. Hace y construye. Manos no tiene. A ver. Así es, amigos. Así es. La vuelta que vuelta, allá va y viene, hace y construye, manos no tienes. Obviamente, como ustedes me dijo, como él me dijo, como mis amigos que nos llamaron, me dijeron, es la imaginación. Y bueno, pues, ¿qué les parece? Seguimos ya en la recta, prácticamente en la recta final. ¿Qué les parece? ¿Vamos a una canción o qué les parece si vamos a una canción o no? ¿Qué les parece? ¿Vamos a una canción o no? ¡Así es! ¿Quieren que vayamos a canción? ¿Qué les parece? Vamos a una canción que es de Los Lobos, un grupo un poco bueno. Y la canción se llama La Bamba. La Voladora Radio. The stars don't fall out of the sky, do they? Y bueno, amigos, pues ya nos vamos despidiendo, ya Ya llegamos al final de este programa. Ya nos tenemos que ir. Y pues bueno, eso fue todo por el día de hoy. Les recordamos que nos tenemos que escuchar o llamar o como sea, pero escucharnos y llamarnos. Para que se acerquen, obviamente, a nosotros, eso es lo que nos gusta, que se acerquen. Les recordamos ya, para despedirnos un poquito más, nuestros teléfonos en cabina y nuestro correo electrónico. Obviamente a Facebook también. Correo cabina@lavoladoraradio.net. Y solo tienen que agregarnos a su lista de contactos para su chat. Facebook, La Voladora Radio. Y teléfono en cabina 978-5252. Y bueno, pues ya nos están avisando que ya es final. Les damos las gracias a Rocío Castillo y aquí a mi compañera Verónica Galicia. Muchas gracias por estar aquí. Eso fue todo, amigos. Hasta luego. Nos escuchamos. ¡Qué lástima! Ya nos tenemos que ir. Lástima que terminó el festival de hoy. Por hoy es todo. Nos escuchamos el próximo sábado a las 11 en punto. Niños y alegría. Niños y alegría. ¡Ah! Y no se olviden. Hay que cuidar el planeta. Hay que cuidar el planeta. Y uno, y dos, y tres. Si quieres iniciar tu sábado con mucha diversión, escucha Niños y Alegría. Niños y Alegría. ¡No! Juegos, consejos, entrevistas y música. Juega y aprende. Juega y aprende. Niños y Alegría. Todos los sábados de 11 a 12. Por La Voladora Radio 97.3 FM. Niños y Alegría. Escucha y diviértete.